Cuarentena con la Minga. El 8 de octubre de 1895 nacía Juan Domingo Perón y era capturado en Bolivia Ernesto Che Guevara. Y al día siguiente, el 9 de octubre de 1967, era asesinado ahí en Bolivia. Para hablar de estos temas lo tenemos del otro lado de la línea a Jorge Núñez, historiador del CONICET y de la UBA. Hola Jorge, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Muchas gracias por el llamado y por la invitación y un saludo para todos y por allá. Gracias Jorge por tener la buena voluntad de poder charlar en un feriado, en un día que es muy especial porque estamos hablando de dos personajes que son íconos de la cultura y de la política argentina, latinoamericana y mundial. Porque Perón ha estado en la Argentina, pero desde Madrid en su momento también ha sido un personaje muy influyente. Y bueno, da la casualidad que uno nacía y el otro era prácticamente asesinado el mismo día. Y bueno, está bueno poder tener este paralelismo entre los dos, donde también hubo un episodio en Madrid que lo junta, ¿no? Exacto, sí. Por donde quieras empezamos, ¿viste? Eso te estás basando un poco, como decís vos, en esa columnita que escribí para un diario acá de capitalino, ese perfil, que siempre estoy con la espada de Damocles por el espacio, ¿viste? Porque la editora, que tiene muy buena onda todo, pero siempre me tira de los pelos porque por el espacio de escritura. Entonces siempre uno trata, se queda con un montón de cosas afuera por que no puede poner, etcétera, pero... Sí, en efecto octubre, y después me quedé pensando, y yéndonos un poco de la política, también nace Diego Armando Maradona. Exacto. En octubre, digamos, sí. Un 30 de octubre, si no me equivoco, así que es un octubre plagado de simbología para la Argentina, y mientras te escuchaba, no sé si me escuchás vos, ahí se corta la visión. No, te escucho perfecto. No, también justo estaba haciendo la presentación. Bueno, la figura de Guevara, que es a nivel mundial, no hace falta ni explicarlo, ¿viste? Incluso hay muchas veces hay manifestaciones en países europeos y está ahí el emblema, está la figura del Che, digamos, la bandera del Che. Pero pensaba, cuando murió Perón, eso no lo puse en esa notita, pero que, digo, incluso estaba jugando el Mundial de Fútbol en Alemania, si no me equivoco, en el 74, y hubo algunos partidos que dijeron minuto de silencio. O sea, muchos líderes del mundo se expresaron ante la muerte de Perón, con lo cual me parece que está bien lo que vos decís, que fueron dos figuras argentinas, pero de reconocimiento mundial, digamos, ¿no? Latinoamericano y mundial, digamos, ¿no? Y muy diferente también, ¿no? Uno fue un estadista, tres veces presidente, democráticamente, y el otro fue un líder revolucionario, digamos, ¿no? Uno vivió 78 años, el otro vivió casi exactamente la mitad, 39 años. Uno era peronista y fundador de una ideología, y el otro, bueno, viene de una formación marxista, un poco de maoísmo, pero tiene una dura formación marxista-leninista, digamos, ¿no? Y, o sea, yo voy para donde vos me digas, pero con respecto al encuentro que señalas, en efecto, hay varios historiadores que han estudiado el tema este. Y al parecer hubo dos encuentros, por supuesto secretos, ¿eh? Uno en el año 64 y otro en el año 66. Recordemos que Perón estaba exiliado, se exilia en la Argentina tras el golpe autodenominado Revolución Libertadora en el 55, tiene un periplo Paraguay, América Central, y después recala ya en el año 61-62, se va a la España de Franco, digamos, ¿no? A la España de Francisco Franco, pese a los deseos de por ejemplo, de John William Cook, que desea, que quiere afanosamente el gordo Cook, que Perón se vaya a vivir a Cuba cuando triunfa la revolución. Pero bueno, Perón elige la apacible Madrid, digamos, tiene allí su quinta, que se llama Puerta de Hierro, y al parecer allí, en el año 64, digo al parecer porque fue un encuentro secreto, por supuesto Perón estaba muy vigilado por el régimen dictatorial de Franco, por los servicios de inteligencia españoles, ¿no? Y no les caería en gracia que recibiese a un líder revolucionario de la talla de Ernesto Guevara. Ahí te interrumpo porque en el documental de Norberto Forcione habla exactamente de lo que vos decís, pero agrega también que era como que estaba amenazado Perón por la dictadura franquista, que si se llegaba a salir de la línea que tenía y llegaba a recibir visitas que podían perjudicar a su régimen dictatorial, lo iba a expulsar directamente de España. Mira, después te voy a pedir ese dato de ese documental que no lo vi. Pero vos pensá, mientras escuchaba, vos pensá que cuando Perón vuelve, el famoso regreso definitivo a la Argentina, el 20 de junio del 73, ahí Franco lo despide a él y a Cámpora, que era el presidente electo en ese entonces. Pero en esos casi más de 10 años que Perón estuvo en España, creo que se vio, si no me equivoco, no lo estudió al detalle, pero no sé si lo vio una o dos veces a Franco, con lo cual no es que había una relación afectuosa, ni mucho menos, ¿no? Al menos protocolarmente se vieron, Perón vivió 10 años en España o más, un poquito más, y a Franco, que muere en el año 75, lo ve, no sé si no me equivoco, un puñado de veces, dos veces, sí. O una, sí, seguro cuando se va, como parecía ser que Franco lo va a despedir, aunque bueno, no vuelva más, digamos, ¿no? Pero y además estoy poniéndome un segundo en la cabeza de Perón, que en los 60 se empieza a para muchas, para las juventudes argentinas, Perón empiezan a construir la idea de un líder revolucionario. Perón decía, si tuviese 20 años estaría poniendo bombas. Bueno, ahí mencionamos la carta cuando muere el Che, y si muere tal vez el mejor de los nuestros, digamos, ¿no? O sea que es, empieza a ser un ícono para muchos sectores de la juventud argentina, especialmente de esa juventud que va a recalar o que va a fundar Montoneros. Entonces tampoco le supongo que le quedaría muy bien quedar pegado a Francisco Franco, un líder, un dictador del año 39, católico, ultramontano. Entonces supongo que también Perón jugaría sus cartas, que no daba puntadas sin hilo, para no quedar muy pegado al generalísimo, como se le decía en la época, digamos, ¿no? Pero qué tema en ese momento, la gente no quedarse pegado al Che. Frondizi también lo trae escondido de Punta del Este a Argentina para poder tener una reunión con él, como que nadie se la jugó por él. Y es uno de los muchos autores plantean que una de las causas del derrocamiento de Frondizi tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, con la visita que después se hace pública del Che a Frondizi. El Che viene en el año 61 a una conferencia de la OEA en Punta del Este, a la cual va Frondizi también. Parecía ser que se encuentran así, y después hay otro encuentro secreto que creo que es en Olivos, si no me equivoco, digamos, pero que es en Argentina. Uno es en Uruguay y el otro es en Argentina. Eso cuando se destapa, cuando los militares se enteran de esa visita, es una de las explicaciones. Pese a que a Frondizi le hicieron más de 30 planteos militares de las Fuerzas Armadas hasta que finalmente lo desplazan del poder, pero una tiene que ver con la acogida al Che y con el peligro rojo, con alentar el comunismo, digamos, ¿no? O sea, así que sí, en efecto, creo que es uno de los motivos que explican la caída o el derrocamiento de Frondizi, es recibir a Ernesto Guevara. El otro día, cuando te miraba, que en esa participación fallida que te invitó Alejandro Fantino Intratables a hablar del Che, con gente que más que charlar del Che lo que quería era ensuciarlo lo máximo posible, hay lugares que verdaderamente uno va a hablar y termina como siendo no cómplice, pero partícipe innecesario de blasfemias hacia el Che, como ha pasado con lo del tema de donde está ahora su hermano Juan Martín, el barrio Merenciano, Resistencia Chaco, por izar una bandera de Cuba junto a la de Argentina, por tener a la figura del Che dentro del barrio. ¿Por qué crees que sigue siendo, y cada vez creo que es peor, más resistido y más vapuleado en su propio país? Lamentablemente, nos guste o no, son tiempos un poco de, no sé si me atrevo a decir auge en Argentina, pero el crecimiento del pensamiento de la derecha, digamos, ¿no? Un fenómeno que no escapa, en el cual Argentina no escapa, pero que lo sabemos, nuestro querido país hermano de Brasil tiene un presidente que es un fascista, que es Jair Bolsonaro, en Europa hay un fuerte crecimiento de la extrema derecha, digamos, ¿no? En Alemania, España, Vox, en Alemania hace Acción, el nombre alemán que es Acción por Alemania, en España Vox, en Grecia, en Italia, digamos, ¿no? Digo, lamentablemente es un momento del mundo, cosa que la pandemia profundizó, y el aislamiento y las medidas de restricción y de cuarentena, etcétera, de crecimiento de las opciones de derecha y de extrema derecha en nuestro querido país. Al menos lo que yo conozco, el escenario más de Capital y Buenos Aires, es un poco la aparición de estas figuras como Javier Milei, Patricio Espert, etcétera, digamos. Que por supuesto, digamos, la derecha, una figura como el Che nunca le va a gustar, digamos, porque no tienen por dónde, digamos, se agarran de esta cosa, ¿no? Y ahí un poco creo que traté de ir en el programa de Alejandro Fantino, que bueno, la tele es así, tiene su regla y uno sabe cuándo son y elige ir, digamos, ¿no? Un poco yo trataba de decir, bueno, nos indignamos con los fusilamientos que realizó Guevara en la cabaña, digamos, fusilamientos a contrarrevolucionarios, en un proceso revolucionario, digamos, ¿no? Porque es así. Sí. Entonces digo, pero aplaudís la Revolución Francesa, pero te indignás con Guevara. Entonces digo, eso es lo que molesta en realidad, la doble vara para medir las cosas, digamos. Digamos, las revoluciones, nos guste o no, a mí yo no puedo matar una cucaracha, digamos, adentro de mi casa, pero soy historiador y trato de entender los procesos históricos, ¿no? Y uno analiza las revoluciones a lo largo de la historia, la verdad que no fueron cachas en la colita, bueno, señor, disculpe, digamos, cuando le hicieron la Revolución Francesa, le cortaron la cabeza al rey, digamos, no hay, yo siempre digo eso en las clases, digamos, no hay explicación más, más hecho más simbólico, digamos, ¿no? Que terminar con un régimen, que le cortaron la cabeza al rey, que en la simbología de aquella época estaba puesta allí por Dios, una figura sacrosanta, digamos, ¿no? O sea, entonces digo, bueno, las revoluciones es así, lamentablemente corre sangre, digamos, porque es una clase social que desplaza a la otra, e impone un nuevo modelo, un nuevo régimen, bueno, digamos, entonces hubo así, lo dice Guevara en una carta, la carta que lee Fidel, la carta de despedida, cuando él se va de Cuba, cuando está contando que están armando la expedición en el año 56 para ir a Cuba a hacer la revolución, y dice, pasa un tipo con una lista pidiéndoles los nombres completos y a quién avisar en caso de muerte. Y Guevara dice, y ahí comprendí, ahí tomé conciencia que en una revolución, si es verdadera, se triunfa o se muere. Entonces, él triunfó y después en Bolivia murió, asesinado, digo, ¿no? O sea, pero sí, un poco eso, para no irme por las ramas, no sé si estás ahí, si te escucha. Sí, te escucho perfecto. Digamos, ¿por qué? Yo creo eso, digamos, ¿no? Creo que hay un crecimiento de las ideologías de derecha, de extrema derecha, en las cuales, por supuesto, Guevara no les cae bien, y lo descontextualizan, toman el caso de los fusilamientos, toman el caso de la supuesta homofobia del Che, digamos, ¿no? Que era, digo, nos gustó, esos son los análisis ahistóricos, digamos, ¿no? Sí. O sea, en la década del 60, digamos, lamentablemente, digamos, el mundo era homofóbico, digamos, o sea, sí, lo que traté de explicar ahí, la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad del listado de enfermedades mentales en la década del 90, del siglo XX, digamos, ¿no? Entonces digo, en todo caso, digamos, bueno, el mundo era homofóbico, sí. Y el Che tal vez no escapó a esa idea, digamos, pero él también es cerrarse esas cosas, podemos plantear la idea del hombre nuevo, la idea de la solidaridad, la idea de la ética, digamos, podemos plantear la idea que él dice, nada material dejo a mis hijos ni a mi mujer, porque el Estado le va a dar educación, digamos, no hablan de que no tenía, de que no se quedó con un centavo, que nunca tuvo una causa de corrupción, que no tenía ningún bien, o sea, que meten con las cosas que le sirven, digamos, como que donde le pudiesen llegar a pegar, digamos, ¿no? Entonces digo, eso es lo que me molesta, ¿no? Esa doble vara de medir las cosas, qué sé yo. Pero bueno, estamos en tiempos, como te digo, de que lamentablemente crecen las opciones de derecha, y bueno, habrá que capear el temporal, seguir creyendo las cosas que uno cree, seguir leyendo, digamos, instruyéndose, formándose. Tampoco, viste, es así, digamos, ¿no? Me parece que eso trato yo por lo menos de inculcar cuando doy clase a mis alumnos y alumnos. Bueno, estudiemos, formémonos, siempre replanteémonos, reflexionemos, tengamos autocrítica, digamos, podemos ser, tratar de ser mejores personas, ¿no? Como claro. decían, seremos como el Che, digamos, ¿no? O sea, tratemos de ver en qué se falla, en qué se puede mejorar. Y también siempre digo un poco eso, ¿no? Perdón, que lo conecto con cuando yo de peronismo empiezo, yo, bueno, Perón dijo tantas cosas, pensó tantas cosas. Yo humildemente digo, si hay algo que creo que Perón no fue, fue izquierda, digamos, ¿no? Si hay algo creo que toda su vida no fue, que fue anticomunista, digamos, ¿no? Y eso, como que digo, salirse del lugar cómodo, decir comunista bueno, capitalista, porque esas cosas lamentablemente no nos explican nada, digamos, ¿no? Siempre un amigo me decía, no hay malos y buenos, hay menos hay malos y menos malos. Sí, sí, tal cual. Qué sé yo, me parece que es eso un poco, ¿viste? En este nuevo aniversario de la caída del Che en combate, pues hay que rescatar eso, digamos, ¿no? Los valores, la entrega, digamos, las convicciones, ¿no? Esas son las cosas que... Después, bueno, es otro mundo, digamos, ¿no? El mundo que vivió el Che, bueno, la lucha armada era una opción viable, digamos, ¿no? Este era un mundo seguramente mucho menos desigual que este, pero por el contexto latinoamericano, argentino, mundial, etcétera, la lucha armada era una viabilidad, era una cosa posible. Hoy, por supuesto, no es una posibilidad a tener en cuenta. No obstante lo cual, creo yo que las desigualdades son mucho más extremas, que mucho más complejas que en la década del 60 y en la década del 70, digamos, ¿no? Vos sabés, bueno, que el otro día hablaba, hace un par de días hablaba con el hermano menor, con Ramiro, que vive en Rosario, Santa Fe. Él se vino de Cuba en el año 2005 y no lo conoció porque él nació en el año 75, es hijo del padre, de Ernesto, comparten padre. Pero bueno, le pude preguntar porque, bueno, él tiene el paso inverso. Él nació en Cuba y vive en Argentina, el Che nació acá y vivió en Cuba. Y le preguntaba de las similitudes, porque es muy notorio cómo lo adoran en Cuba y cómo a veces acá sigue siendo cuestionado, aunque se siguen abriendo museos, se siguen levantando monumentos, y ahora se está haciendo los caminos del Che para que la gente de todo el mundo pueda venir a recorrer su historia. Bueno, qué sé yo, de vuelta, digamos, yo creo que en la Argentina hay gente que lo quiere, que lo latra, y hay gente que no, digamos. Y, pues, bueno, qué sé yo, hay que aprender a convivir con eso. Habría, no sé cómo será en Cuba, si es tan homogéneo el pensamiento, no lo sé, digamos, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, hay que aprender a convivir con eso, como es, digamos, hay gente que idolatra a Perón, hay gente que lo aborrece, y así podríamos ir, seguir con Cristina, con Macri, con qué vamos, digamos, así. Hay que aprender a convivir con eso, digamos, ¿no? No sé, no conozco otra forma, digamos, uno no puede, digamos. Lo que sí insisto es la honestidad intelectual, digamos, ¿no? Decir, bueno, acusarlo a Guevara de ser una máquina de matar, como dijo algún liberal trasnochado, bueno, eso es una injusticia histórica, digamos, porque es descontextualizarlo, no analizarlo como parte de un ejército revolucionario que tomó el poder en Cuba, que hizo la revolución, digamos, ¿no? Entonces, digo, me parece que hay que aprender a convivir con las diferentes formas de pensamiento, obviamente, pero a apostar a eso, digamos, ¿no? A analizarlo con honestidad, digamos, con honestidad intelectual. Después, bueno, cada uno tendrá su idea, para uno será un asesino homofóbico, máquina de matar, para otro, en mi caso, yo reivindico que fue un líder revolucionario, reivindico su entrega, reivindico su honestidad, reivindico sus convicciones. Después sí, me parece que está bueno también pensar, bueno, ¿qué pasó en Bolivia? Viste, ahí la nota sí. Le pongo un poquito, pero Perón le dice, usted se va a suicidar, no se suicide, comandante. ¿No? Y la verdad que eso también tiene que ver un poco con ese voluntarismo que tenía el Che, la idea del foquismo, ¿no? De la chispa que tiene la pradera, que un pequeño grupo puede acelerar las condiciones para hacer un proceso revolucionario. Lamentablemente, nos guste o no, a los que queremos al Che, en el África se equivocó y en Bolivia se equivocó también, sí. Digamos, ¿no? O sea, evidentemente habrá que hablar con los especialistas, con los que han hecho biografías del Che, muy pero evidentemente hay una mala lectura política, digamos, en ambos lugares, digamos, ¿no? Tanto en el Congo como en Bolivia, digamos, que termina, o sea, no, ni el partido, bueno, ni no hablemos de la izquierda, no, la izquierda en general, cómo se llevó con los movimientos revolucionarios, pero en Bolivia no lo apoyó ni el secretario del Partido Comunista Boliviano, digamos, entonces digo, ahí hubo una lectura de algo que iba a suceder, que no sucedió, como algo pasó ahí. Tenemos un antecedente unos años antes de Massetti. Claro. Este, Jorge Massetti, que va a Salta y termina. Hasta el día de hoy no se encontró. Digamos, ¿no? Jorge, se nos terminó el programa, pero estos últimos tres minutos que contaste, lo que a vos te llega del Che, ¿cómo lo reivindicás vos y cómo fueron sus últimos días y lo que tuvo de acierto y por ahí de desgracia? Creo que es lo mejor para poder cerrar la nota. Creo que es el broche final, que no te lo pregunté, lo dijiste vos solo. Y la verdad, me alegro mucho de que lo hayas expresado. Te mando un abrazo grande desde acá, desde la Sierra de Córdoba. Te agradecemos mucho la enorme predisposición que le has puesto siempre a contestar mis mensajes. Y no será la última vez que nos comuniquemos. Dale, cuando quieras, a tu disposición. Un abrazo a la hermosa provincia de Córdoba. A mi juicio, la segunda provincia más linda de la Argentina. Abrazo grande, Jorge. Y como decía el Che, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Un abrazo. Chao. Jorge Núñez, historiador del CONICET y de la UBA, nos daba su referencia de Perón y del genio de Ernesto Che Guevara.